con ustedes el show del señor Polo. Buenas noches. Ay, güey. Qué amables, gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos. Híjole. Mira, ahora sí trajeron gente bien, cabrón. Puta, la vez pasada, no mames. Puros de aquí, entonces valía madre, cabrón. Ya me dijeron quiénes son, cabrones. Por eso se los dije. Buenas noches. Buenas noches, señora. Mucho gusto. ¿Señora? ¿No? Es la tercera vez que nos vemos. No me chinguen, ¿en serio? Ahí está mi esposa, ¿eh? No. La tercera vez que nos vemos en mi pinche vida la he visto. Y... bienvenida. ¿Tú eres cómo? ¿Silvia o cómo te llamas? Elena, la que se ponía cada... Sí, sí, ya me acuerdo. Deja ver para acá. Señora, buenas noches. Usted sí es la primera vez, ¿verdad? Ay, bendito sea Dios. Me encanta... Hola, ay, Diana. ¿Por qué tiene miedo? Está como pollito así temblando. ¿Qué le hizo este cabrón? Dígame. ¿Qué le hizo? ¿Le quiso agarrar algo? Sí, así son. Buenas noches, señores, buenas noches. Señor, buenas noches. Yo no sé por qué a lo largo de mi vida todas las cosas que me han dicho han tenido algo que ver con el sexo. Me cae como que me identifico con esa parte de la historia de la vida. No sé por qué, me cae de madre. No fue algo que yo inventara, algo que yo creara, fue algo que así se dio. Y pues ni modo, así se dio, ¿y qué vas a hacer? En todos los lugares, por ejemplo, los apodos que me ponen, todos tienen que ver con el sexo. Un día me decía un güey, en el club de golf, cabrón, ¿cómo se llamaba el güey este? Arturo. Oye, pinche Polo, ¿qué hora ya eres? ¿Cómo me decía el cabrón? Ni me acuerdo bien. ¿Qué hora ya eres? ¿Qué? El 6 de enero, cabrón. El 6 de enero, yo decía, el 6 de enero, cabrón. Pues yo nací un 9 de marzo, ¿qué tengo que ver con el 6 de enero, cabrón? Le digo, oye, ¿por qué el 6 de enero? Dijo, te hagas pendejo, güey. Rosca que agarras, niño que nace, cabrón. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Fíjate nada más las cosas, cómo van empezando a conformarse. Me cae de madre, qué buena onda. Y en el club de tenis, hay otro cabrón que me dice, el volador de Papantla. Y yo, bueno, ni tuve el honor de nacer en este lugar, ni jamás he intentado eso. Digo, se necesitan muchos huevos, la mera verdad. Y le digo, oye, ¿por qué el volador de Papantla? Me dijo, te hagas pendejo, güey. Si toda tu vida gira alrededor del palo, cabrón. Ándale. Fíjate, y ahora mismo que decía yo esto de los voladores de Papantla, estoy verdaderamente sorprendido, y ustedes lo van a estar también, de cómo, primero ya la Guerra Fría chingó a su madre, ¿no? O sea... se calentó el pedo y se acabó la... Así es, así es. Y luego, las cosas cómo han cambiado. Ahora todo se disputa. O sea, es una palabra compuesta por dos sílabas. Disputa por tres. No tiene nada que ver con las chicas estas. Ahora se disputa por tecnología. El más chingón es el que más adelante va. Y no estamos hablando del sexo. En serio, por ejemplo, antes que los rusos, que los... Ahora está cabrón, porque ahora... esto viene entre los alemanes, los japoneses y los gabachos. Traen unos pedos, pero apestosos. No, no, no. Pero gruesos. Cuando eso dices, no mames. No sé si supieron, hablaba yo de los voladores de Papantla, del invento de los alemanes. Ay, güey. Ahora, a partir del año que entra, fíjate nada más, los voladores de Papantla van a ser inalámbricos, cabrón. Imagínate nada más, ya va a ser otro pedo ahí, todos dando con sus celulares todos y la chingada. Otra, si así impresionan, imagínate colgados de nada, cabrón. A mí la otra vez me ofrecían, pero me dijeron, solo que me agarren de ahí, y no, porque quedaba yo muy abajo, muy pegado a la tierra. Ahí está, cabrón. Total, de verdad. Y luego otro invento, el de los nipones, o sea, el de los japoneses, está cabrón. Este hicieron un invento que se va a poner en práctica en estos países en vías de desarrollo, pero no, ni siquiera en los que están totalmente atrasados, que verdaderamente no hay ni para comer, que híjole, se los está cargando la chingada bien grueso. Entonces ya la prueba del embarazo ya se hace con un bolillo. De veras, de verdad. Entonces ya... metes el bolillo y si sale mordido, hay embarazo, y si no, no hay. Fíjate, así es, me cae de madre. No lo puedes creer. A mí me invitaron a hacer una prueba con una pinche vieja para la inauguración del evento. Entonces, yo me porté buena onda y agarré el bolillo que menos doradito tenía la costillita, ¿no? Sí, pero dije, como quiera, le voy a romper la mano, me voy a tener un pinche bolillo. Agarras uno tostado y puta. Va a parecer cesárea, cabrón. Entonces agarré, metí el bolillo y esta pinche vieja, a su madre, haz de cuenta que lo había yo metido a un molino de carne o a un exprimidor de jugos, cabrón. Nomás agarré, ¡ay, güey! Nomás me dejó la pura chichita del bolillo. Por poco me chinga hasta las uñas, es no mames, cabrón. De veras, yo se lo juro. Así va, cabrón, si no le doy el jalón se me van los dedos. Digo, para dentro de la máquina. Y el invento que está más cabrón de todos, el que está más cabrón, lo repito, lo enfatizo y lo subrayo, que es como para ponerle muchos huevos a la frase, ¿no? El de los Estados Unidos. ¡Ay, güey! Ese sí lo oye uno y se le amortiguan a uno todos los pedos. Estos cabrones, ya ves que son muy chingones, acaban de inventar una vacuna que en cuanto muere una persona le pones la chingada vacuna y puedes platicar durante 3 horas con el muerto, cabrón. Imagínate la de cosas que se van a saber, cabrón. Otro pedo. Oye, ¿y qué más? No, pues es que yo me andaba cogiendo a la vieja de aquel. Y llegó aquel y la ya, y tengo a su madre. ¡Mable, doña María! No, entonces ahí ya no va a haber pedo porque, oye, ¿cómo estuvo? Ya está por salir al mercado. ¡Ya! Están ya nada más en los últimos toques, nada más de qué color la cajita y si las rayas transversales o perpendiculares, si las hacemos aquí, acá, si la caja redonda, cuadrada. Ya ves que hay muchos detalles de tecnología para la mercadotecnia, ¿no? Entonces ya nomás ahorita perfeccionando los últimos detalles, ya nomás falta que te conteste el muerto, ¿no? Ahorita ya se la pones y ya puedes platicar y la chica nomás no te contesta, ¿no? Pero fíjate nada más en cuanto a la perfección. Se me quedaron como apendejados, como. Ya estaban emocionados. El güey dijo: me da cuatro. Hoy no habrá un coñaquito para mí porque me quiero desapendejar. Está difícil con un coñac, pero bueno, lo intentamos como quiera, ¿no es cierto? Qué bueno. ¿De dónde son ustedes, perdón? De Sinaloa. Él no sabe dónde es. Puta, vamos a investigar, cabrón. Pues, oye. O sea, de ser feo, no sé de dónde eres, no sé, cabrón, no sé. ¿Cómo te llamas? Epa, la chingada, no sé, malo, no sé. Muy amable, ahí ya estaba listo, muy amable, muchísimas gracias. ¿Es coñaco o son análisis, cabrón? Puta, hasta tiburones trae esta madre. Veracruzano. ¡Salud ahí! ¡Venga, ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Llegan un par de señoras a su casa. Entra y le dice la amiga a la otra amiga: ¡ay, mana! Arriba de la mesa de centro, un pinche arreglo de flores, cabrón, de 3 metros y medio de diámetro. Y medio, que es un poquito más. Medio es medio, y medio es un poquito más, son como 10 centímetros más. Ahí estaba el cabrón y le dice: ¡mana! Vino más el pinche arreglo que te mandó tu gordo. Dice: hijo de su puta madre. Dice: ¿pero por qué le dices así? Me dice: ¿cómo? Por culpa del pinche arreglo voy a tener que pasar toda la noche con las patas abiertas. Dice: ay, mana, no creo que no tengas ni un florerito de plano. Ay, para que las vayas poniendo, cabrón. Y el otro que llega. Ya ves que hay de estos chocolates que son completamente laxantes. Le regalaron a un señor una caja, 2 cajas, 3 cajas de ex-lax. Se llaman pinches chocolates que te los comes y a cagar. Pero en serio, se los llevó, vivían en un rancho, llegó a toda madre. ¿Qué hago, jefe? ¿Cómo estás? ¿Qué hago? Abuelita y la chingada. Y la jefa, y dice: ¿cómo te ha ido, mijo de la chingada? Pues ahora con lo de la 187, ya ves que está cabrón y la madre. Sí, ¿qué pedo? Dice: no, el pedo que le vamos a sacar al Pitty Wilson, este hijo de su pinche. Oh, ¿cómo va el pedo? No, pues allá voy, aquí. Mira, me regalaron esto. Sí. Chocolates, aguas, que son para. Sí, y la abuelita, que era golosa, la pinche viejina. Se los llevó para su cuarto y chingaron a su madre las tres cajas, cabrón. A la semana regresó este cabrón y pasó y la abuelita estaba ahí en el baño que está afuera, no, estaba cagando la vuelta. ¡Abue! No, nada. Entró a la casa y estaba el papá, le dijo, ¿qué hubo, mi hijo? ¿Cómo estás, mi hijo? De negro, el papá dice, pues, ¿qué pasó, mamá? Se murió tu abuela, cabrón. ¿Cómo se murió? Pues, ¿cómo se murió si la acabo de ver? Dice, sí, estamos esperando a que acabe de cagar para poderle enterrar, cabrón. Ya estaba que se la llevaba la chica. Saluda. Llega la señora a la farmacia y le dice, señor, ¿me da por favor 40 condones? Sí, caray, señora, le espera una noche agitadita, ¿eh? Sí, ay, no, señor, verá usted, es que hoy es mi cumpleaños y hoy sí se lo quiero sentir gruesecito a mi esposo, ¿ve usted? Por... Hija de su madre, le iba a poner de uno en uno, cabrón. No, pinches viejas, son como el alma de la chingada. Y el otro güey que llega y dice, me da 400 condones. Y oiga, pues mejor se lo enmico, cabrón. Pues sí, le puede servir como credencial, ¿no? Le ponemos una foto hasta adelante a toda madre de la plancha, ¿no? Y cuando llegue, a ver su credencial, ahí está. A ver, súbamela usted. Yo digo, podría ser. En un momento dado, qué hijo, qué rico fumas, cabrón. Yo que ya no fumo, se me está antojando, imagínate. Y eso que estás feo, cabrón, fuera. No, está feo, la verdad. No es que lo vi, me acordé de un cabrón feo, pero feo. No, nada que ver, eres por lo de la fumada, me cae de madre. Hay gente que la vez dice, puta, este ha de tener murciélago en vez de pajarito, cabrón. Feos los cabrones. El señor no. Llegó el güey a la farmacia y le dice, ¿me da, por favor, 17 condones? Y lo ve el farmacéutico y dice, 17, este hijo de su pinche madre. Sacó dos, cabrón, dijo, y caducan al año, cabrón. No vayas a empezar con que ya se me resecaron, que la chingada cambie. Cámbiemelos, por favor. No se puede. ¡Salud ahí! ¡Venga de ahí! ¡Salud! Está muy... ¡Salud! Y un compadre regiomontano, el cabrón de la casa de su compadre... Chisbotototas, hijas de la chingada. Nomás sonaban los taconazos, cabrón, y el compadre adentro esperando. Y dice, ¿qué hubo, puto compadre? Y el otro dice, ¿qué hubo, pinche compadre? ¿Cómo estás, compadre? Dice, aquí nomás, compadre. Y agarra el pinche pomo y de un chingadazo lo pone sobre la mesa. ¡Madres, pinche botella de tequila, cabrón! Le dice otro, ¿cómo ve, compadre? Nos la mamamos. Y dice el compadre, ¿y el pomo es qué? ¿Para darnos valor o qué? Sí, pues cómo no, siempre se necesita, cabrón. Como los dos borrachitos ya no tenían lana, dice, oye, cabrón, yo quiero seguir chupando porque ahora en el disco de Polo quiero contar chistes, cabrón. Dijeron, oye, no. Dijo, no, cabrón. Pero ya no tenemos dinero, cabrón. Dijo, vale, madre. Como dicen, cuate, los mexicanos somos ingeniosos. Se deja... Ahorita se me ocurre algo, cabrón. Dice, ya está, cabrón. Dice, me voy a comprar una salchicha. Y me la pongo ahí, cabrón. Y ya cuando hacemos más pedos... Te hingas y empiezas a chupar, cabrón. Y entonces nos va a abrir el cantinero y decir, ¡pich! Cochinos, hijos, su cochina madre. ¡Sáquense de aquí! Y nos vamos sin pagar, puto. Dice, ¡órale, cabrón! Se compran la mincha, el chiche, y ya que están más grandes, dice, ¡órale, cabrón! ¡Ándale! Y el otro hace, y el pinche cantinero, ¡oiga, mi cochinos que la chingara a su madre! ¡Oh, bueno! Ahí no dice que no se permite. Y hay como 12 cantinas, cabrón. Dice, oiga, compadre, vamos comprando ya otra salchicha, ¿no? Dice, desde la primera cantina se me perdió, cabrón. Ya valió mal. ¿Sabes que siempre tenemos un compadre de muchos huevos? No sé por qué, siempre, no sé, en todas las familias tú te sientes muy chingón, pero de pronto, no sé cómo, te consigues un compadre más cabrón que tú. ¿De veras no te ha pasado? Dices, yo aquí soy muy chingón, y de repente ya tu compadre, ¿qué hago, puto? ¿Qué hago, compadre? ¿Cómo está? Así, yo no sé por qué, pero así pasa, cabrón. Pues un cabrón estaba ahí, se levantó un día con huevo y le dijo, ¡mi vida! La vieja, ya es que de que quieren algo, cariñosas, ¿no? ¡Mi amor! Entonces, ya, valió madre. ¿Ahora qué pedo? ¿A dónde no puedo ir? ¿O qué tengo que hacer? Así es el pedo, ¿no? Luego, luego, mi amor, mi amor. ¡Qué la chinga! Sí, cabrón, yo sé, pues sí, por eso, aquí arriba no pueden, por eso digo las cosas. Ya cuando me bajo digo, no, estaba ya hablando de otro. Y de mi amor, güey, ¿qué pedo ahora qué? ¿Qué hice mal o qué? ¿No cogí anoche o qué? ¿Ahora qué? Mi amor, ¿qué crees que te voy a hacer de comer? Dice el güey, no sé. Dice, te voy a hacer lo que más te gusta. Dijo, no chingues, otra vez. Otra vez frijoles, mi amor. No, no, no, no, no, te voy a hacer tu sopa de caracol. Y luego dijo, sí me gusta mucho la sopa de caracol. Ay, no, el otro día fuimos y te encantaba. Dijo, pues no me acuerdo, pero si tú dices, pues me la chingo, ¿no? No, necesito que me hagas un favor. Dijo, luego, oh, ahí viene el madrazo, luego, luego. Caracoles. Puta madre, pues ok, no hay pedo. Ahorita vengo, ¿cuántos traigo? Unos 30. Ah, oh, ok. Abre la puerta de su casa, da el pinche paso así fuera de la puerta y viene el compadre. ¡Qué hubo, puto! ¡Ay, pinche Ernestito! ¿Qué hubo, compadre? ¿Dónde va, compadre? ¡Aquí! ¿A dónde, puto? ¡Ay, aquí! ¡Algado! ¿Dónde? ¡Algado! ¿Abogado? No, al mercado, compadre. ¿Qué? Soy capaz de devolverle a su puto escuincle de mierda que le bauticé, cabrón. Un compadre mío va al mercado mis huevos. Chingue usted a su madre, compadre. No, compadre, pero es que mi vieja... Ah, además lo mandó su pinche vieja, compadre. Peor todavía. Le devuelvo a su escuincle y además se lo meto por el culo, compadre, pues cómo... Un compadre mío yendo al mercado, mala chingada, en mi puta vida lo permito. Ni madre, compadre, usted se viene conmigo. Digo, no, compadre, no es usted mi tipo. No sea mamón, cabrón. Se viene del verbo nos vamos, no del verbo nos venimos. Pero ¿y dónde va usted, compadre? A donde usted vaya, cabrón. Se viene conmigo, dije. Nos vamos al agriopuerto ahorita. ¿Dónde? Al agriopuerto. Vamos al clásico América Chivas, cabrón. Hijo, pero pues siempre empatan. Me vale madre, compadre, vamos. Yo soy más Jalisco que Guadalajara, cabrón. Así que, ¿cómo ves? No, compadre, tengo que comprar unos caracoles. ¡Chingue usted a su madre y los caracoles también, compadre! ¡Vámonos, puto! Ya tengo cuatro nalgas. Yo, no me diga, compadre. ¿Le dieron una cortada o qué, compadre? No, cuatro nalgas se conseguí para coger todo el puto día ahí. En la perla tapetín, güey, la chingada. Como maquinitas rock and rolleadas, compadre. Oh, compadre, pero déjeme avisar. Mis huevos son azules, avisa usted pura pistola, compadre. Nos vamos ahorita y sin avisar y así de huevo, pero mi ropa con la que lleva, compadre. Está sucia, igual la lava puesta, cabrón. No, el pinche Ernesto estaba cabrón. Y se lo llevó a huevo, cabrón. Y ahí andaban los güeyes, unos pedotes, pero de aquellos, cabrón. 3 días de clásico, cabrón. 3 días, 3 classic days, no mames. Hasta el culo los dos con las nenorras acá. ¿Quién son las nenorras? Neto, neto, mete leto, y ya, el achero, no, no. Unas pinches porras más mamonas que traían, pero ahí andaban, cabrón. cogieron hasta que aquel güey ya no quería saber nada, cabrón. Ya nomás le abrían el zipper y decían, no, no mames, ahorita no, cabrón. Sí es amear, ok, pero no, ya no, ya no. Ya no. Y, padre, ya vámonos, órale, cabrón. Tráese a las pinches viejas. Dijo, no, déjense aquí que chinguen a su madre. Putas. Oh, bueno, pero pues, me vale más, vamos. Se treparon al pinche avión, neblina, no, se treparon al pinche avión, ya vienen de regreso, pedísimo, ¿no? Las azafatas pasaban y me decían, ¿quiere tomar algo? Voy a tomar una determinación. A saber ni poner, no podían ni agarrar el puto vaso, cabrón. Bajaron en el aeropuerto, sepa la chingada cómo llegaron a la sala 11, al carrusel 3, cabrón. Ah, no es cierto, estaban en Guadalajara, ¿verdad? No, no estaban aquí, cabrón, en el carrusel 3. Sí, bueno, compadre. Sí, compadre. ¿Por qué no se bajarán las pinches maletas del carrito, cabrón? Dando vueltas y vueltas las pinches maletas. Dice, se van a marear, puto. Total, ya se fue, las dejó en el pinche. Ya iba a su casa el cabrón, pero hasta el culo sin afrentar a nadie, ¿no? Ahí iba el cabrón y ya iba a tocar la puerta cuando dijo: ¡los caracoles! Y para atrás al mercado que dijo: ¡uy! ¿Perdón? O es, quiero tres caracoles. ¿Qué? Unos caracolitos. Perdón, señor, no lo entiendo. ¿Qué chingados quiere? ¡Quiero 30 putos caracoles! ¡Y mis huevos! Ok, 30 caracoles. Ahí está. ¿Cuánto? Evo. 2,500 nuevos pesos. ¿De dónde son? ¿Los caracoles o qué? ¿Fueron al fútbol o qué pedo? Vale madre, ya los paga el cabrón. Y ahí va a su casa y ahora sí toca la puerta unos chingadazos. Y en el momento en que vio los tacones de la vieja, tiró los pinches caracoles al suelo en chinga, ¿no? En chinga, en chinga. Y abrió la vieja el güey. ¡Shh! ¡Órale! ¡Camínenle, cabrones! ¡Órale! Mira, este es el más huevón. Este hijo de su... Mami, dime mi vida. ¿Cómo nací yo? Si no, señora, hijo de tu pinche. Pues ahí te va la pura neta, cabrón. Mira, hijo. Tu papi tiene un palito. Yo tengo un hoyito. Tu papi mete repetidas veces el palito en el hoyito y lo mueve así como acordeón. Y después de un lapso de 9 meses naces tú. Y dice el niño, ¡ay, no mames, jefa! No, otra pinche historia, no. Esas mamadas ya no me las creo, mamá. ¿No? Así es, digo. No, no, jefa, dime. ¿Que no? Y además, si no me quieres creer, ve y pregúntale a tu padre, cabrón. Bueno, pues sí le pregunto, la neta. Che, viejos a toda madre conmigo, cabrón. Y ahí va con el papá y dice, oye, papi, ¿cómo nací yo? Y el papá luego lo pensó lo mismo. Dijo, sí, mira, hijo, yo tengo un palo. Y ahí ya no fue palito. Fíjate, la mamá, qué cabrona, ¿no? Dijo, yo tengo un palo, tu mamá tiene un boquete. Yo meto el palo en el abismo este en repetidas ocasiones y a los 9 meses naces tu hijo. Esa es la neta, pendejo. Hijo derecho, jefe, a huevo, cabrón. ¿Cuándo te he engañado, pendejo? ¿Cuándo? ¿Cuando lo de Santa Claus no te dije que era puro... ¿Eh? ¿Cuando lo de... ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí está, puto. Ok, jefe, gracias, porque me cae que en la escuela dicen unas mamadas que but. Gracias, jefe. Ya iba el minch cuincle. Chavito, 5 años el cabrón. Salió, cabrón, se sentó ahí en el un escaloncito afuera de la casa, cabrón. Eso que te quedas pensando, cabrón. Huela, ya. Tener un papá así, cabrón, es otro pedo, me cae. Y es que qué bonito que te digan, y en el momento en que bajó la vista, un palito de paleta, cabrón. Lo agarró el cabrón y dijo, mira. Y había un hoyito en la tierra, dijo, ah, cabrón. Y lo empezó a meter. Y en eso que sale una pinche araña y dice, ¡ay, hija de tu pinche madre! Si no fueras mi hija, te mato, cabrón. Ay, güey. ¡Salud ahí! Venga de ahí. Cheers, everybody. Salud, salud, salud, salud, salud. Salud. Salud, salud, salud. Llega el papá de la chamba, cabrón. Abre la puerta de la casa y dice, ¡onta, mijo, cabrones! Y por ahí viene el pinche escuincle. 2 años y medio, cuando más. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Mijo! Y ahí va el pinche escuincle. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mi madre, qué! Qué fácil, ¿no? Dice, mi hijo, venga para acá, cabrón. Papito. Hijo, mi hijo, usted no va a ser puto, ¿verdad? Puto no. ¿Verdad? Puto no. ¡Ni madre! Usted va a ser macho como su padre, cabrón. ¿Verdad, mi hijo? Padre, sí. Puto no. Puto no. Le van a fascinar las viejas y el olor a pantaleta, ¿no es cierto, cabrón? Será puñeta. Ese es otro pedo, también le va a gustar, mijo. Y ese podemos empezar ya desde ahorita. Puto no. Eso, mijo, puto no. Tibilín. Dije puto, no Pluto, hijo de su pinche madre. No, no, no. Puto no, puto no. Ah, bueno, cabrón. Si ahorita que venga la gata a traerle su leche, mija. Mijo. ¿Qué pedo? Ahorita que venga la gata a traerle su leche, mijo. Véale las tetas y las nalgas. Puto no. Teta nada. Y llegó la minchera que estaba, pues ya sabes, ¿no? 2, 3, y voy. Ay, tu leche, mi vida, la chava. Puto no. ¿Qué dijo el niño? Si usted no se haga pendeja y váyase a la chingada ya. Mucho cachondeo con el niño. Y a mí ni me pela la... No, no es cierto. Hijo, ¿le vio las tetas, mijo? ¿La teta? Puto no. ¿Le vio las nalgas, hijo? Pues el pobre Green ni sabía dónde estaban. Hijo, no, ni madre, me lo voy a llevar a ver una película pornográfica, cabrón. Pa' que aprenda fuerte, rápido, de boli. Ahí va el cabrón. Se lo llevó al cine, ya ve los pinches cines, esos 3X, cabrón. Lo envolvió en un abrigo, pues parecía tambache el cabrón Swingle, ¿no? Sí, ni pedo para meterlo, sentó ahí en la... Y hacerlo, luego empezó la película. Dandran, dandran, dandran, 3X Presentation, Cachondo Films Presents, ¿no? Y todas las películas pornográficas son igualitas, todas son idénticas. Viene pasando una vieja por la calle, se cruza con un güey y ya están cogiendo en la siguiente escena, ¿no? Yo no sé de dónde sacan esas pinches irrealidades. A mí jamás me ha pasado, me cae de mal. Bueno, una vez sí, pero vale madre, eso no... Sí, una vez sí. ¿Por qué la pinche risa o qué? No, bro. Una vez sí. Más que me ardió el culo. Ay, todo... Venía yo, no... Así son las películas, no es cierto, las películas pornográficas, todas son igualitas, todas. En la escena pasan, se cruzan por la calle y la escena ya la pinche vieja está. Oye, qué pinche hambre, pues qué es eso. O cogiendo ya de plano, ¿no? Y ya la vieja encuerada y el güey ya también encuerada, ya tiene la... Óyeme, tan rápido, pues hay que entrenar, ¿no? Bueno, total, empezó la película. Y unas cogidas. No, no, no, no. Y el papá veía y el pinche cuingle pasaba. ¿Le gusta, mijo? Putano, putano. Mire eso que parece dedo que no es, mijo, mire. ¿Ya vio, mijo? Sí, putano, putano. Mire cómo desaparece, mire, mijo. Eso. Mire cómo ahora parece que tiene bigotes, mijo. Mire, mire. Eso. ¿Le está gustando, mijo? Putana, putana. ¿Se sabe qué, mijo? ¿Verdad que usted no, tampoco va a ser un degenerado? Putana. Regalaron, no. Putana. Por eso viene a ver estas cosas con su padre. Para aclararle cualquier pedo que tenga, mijo. Cualquier duda, usted me pregunte y yo se la enchinga, se la pongo clarita. Sí, putano. Papito, putano. ¿Verdad? Se empezó a poner cabrón. Y eran tres viejas, cabrón. Y el güey pa' todas. ¡Tum, tum, tum! Ojos, manos, piernas, patas, rodillas. No, no, no, no, no, no, no. Parecía que estaban deshuesando un pollo, cabrón. Cabeza, pescuezo, rabadilla y la chinga. Lengua, pico, patita. No, no, no, no, no estaba, cabrón. Parecía un remolino el hijo. Y el pinche escuincle clavado. ¿Cómo, papi? ¿Qué pasa, mijo? Tengo duda. ¿Qué duda tienes? No tengo duda, la pitola, papi. No, sí. Ya, huevos, sale de ahí, venga, vámonos. Se perdone, señor. ¿Dónde hay aquí por aquí un incinerador de miembros? ¿Por qué? Porque este ya no lo puedo enterrar. Ya, ¿para qué? Mejor lo quemamos de una vez al hijo de la tierra. Ahí traeremos las cenizas. Papi, dígame, mijo. Me deja una tarea que no entiendo. ¿Me ayudas? Pero por supuesto, hijo. Ven acá. Siéntate a mi lado. Ya sentó el pinche. Y le dijo, papi, ¿qué es teoría y qué es realidad? Dijo el papá, ay, estos hijos de su pinche madre. En vez de enseñarles en las escuelas, lo ponen a trabajar en la casa, los huevones esos de mierda, todavía cobran los ojets. Bueno, mira, mijo, te voy a dar un ejemplo para que te quede bien claro. Ve con tu mamá y dile que si se cogería a Robert Redford por $1,000,000. Pero papá, ándale, pendejo, vaya. Uy, me va a reventar la madre, jefe. Ve, cabrón, cualquier cosa dices que yo dije. No mames, papá, luego me vas a dejar morir solo. No, no mames. No, mejor otro pinche ejemplo. No, no mames, papá. ¿Cómo le voy a decir, jefa, te cogería? No, mames. Ándale, cabrón. Y ahí va el pinche escuingle, ¿no? Jefa. Ya sabes, cuando vas a decir algo que te está temblando el culo, dices, ay, güey. Jefa. Dime, chiquito. No, es peor, jefa. Oye, jefa. Dime, mi amor. ¿Tú te cogerías a Robert Redford por $1,000,000? ¿Qué? ¿Quién te mandó por...? Tu padre, ¿verdad? Sí, jefa, la neta, sí, mi jefe. Pues dile al pendejo de tu padre que está precisamente eso, pendejo. $1,000,000. ¡Ah! ¡Gratis, cabrón! Y encima le pongo una lana del gasto. Y ve y díselo y ya, cabrón. Pero mamá, ándele, pendejo. Oh. Y llegó el bicho. ¿Qué hubo, mijo? Dijo, no, fácil, jefe. No, hombre, hasta aquí de que salgas de chambear. Ajá. A ver, ahora ve y dile a tu hermana, ándale. Oye, no, jefe, con esa sí me llevo de poca madre, no. Ándale, cabrón. Y ahí va el pinche cuingle. Manita, dime, gordo, ¿tú sí te cogerías al Robert Redford por $1,000,000? ¿Y yo? Pues no es mi estilo, pero hasta por un quinientón, sí. Manita, no, ay, pinche viejo está entero el cabrón. No sé si se le siga parando, pero de lo que se ve, sí, cabrón. Y ahí va el Vince Quingley decepcionado y dice, jefe, tambor. ¿Qué? Pues que también, que sí. Sí, ahí está, hijo, ahí está el ejemplo. Dice, mira, en teoría tenemos $1,000,000, pero en realidad lo que tenemos es un par de putas en la casa, hijo de la chica. Oye, sí, cabrón, pues qué fácil. Salud, ahí, salud, salud, salud, salud. Salud, salud, salud, salud. Salud, salud, salud. 7 años de novios una pareja. 7 años, 7 years. Que son un chingo de años. Oh. Y ya habían hablado de, hoy, oh, ¿cuándo nos casamos? Y el güey siempre se hacía muy pendejo, siempre. ¿Te acuerdas desde que tenemos luz? Vente, vamos a hablar de la boda. Y el güey le dijo, uy, no, está cabrón, con mucha luz, no se ve claro, y la madre. Y que llega el papá y ahí sí te acalambras, cabrón. Jo, joven, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Contrató la pelea de la chiquita? Dijo, no, me la voy a echar en vivo ahorita. Dijo, pues, ojalá y no quede, señor. A eso voy, cabrón, a eso voy. Reinaldo, te estás haciendo muy pendejo. Cada vez que mi papá quiere hablar, te vas a la chingada con tus vas y vas. Jovino, mi bien, ya, ok, ya, ya entendí. Te digo algo, mi amor. No me puedo casar contigo. No puedo, mi vida, no puedo. Perdóname, pero no puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste el primer día? No puedo, chingada madre, no puedo. ¿Pero por qué? Es que no te puedo decir, ni siquiera te puedo decir por qué. Ay, ándale, di. ¡Guau, cómo chingas me cae! Está bien, te lo voy a decir. Hijo, virgen, tengo muy grande el asunto aquel. Y la pinche vieja, exactamente como la nena. Ay, ay, ay, ay, ay. Me cae de madre, no soy capaz de destrozar una mujer. Oh, pues a mí me vale madre, me lo ofreciste y lo cumpliste, te chingaste. Ofreciste, cumpliste, chingaste, ok. Está bien, yo estoy dispuesto a mantener mi palabra, no hay pedo. Llegan al hotel y la vieja, ya sabes, monísima, saca sus chingaderas que se compran. Esas mamás, esas pinches pijamas que no les tapan nada, no sé para qué chingados se las pone, mejor nada, cabrón, y ya. Pero bueno, pinches monerías ahí, la chingada. Y ahí va para el baño, voy al baño. Y ahí sabes, así. Y tú no das la vez y dices, corre, hija de tu pinche, te vas a ver, cabrón. Se oyó que se apagó la llave de la regadera. Siempre gotea 4 o 5, ¿no? Yo no sé si son de la regadera o de donde se te acumula el agua, ¿no? Sí puede ser, cabrón, pues uno que sabe. ¿A poco has estado ahí viendo de dónde es las gotas, de dónde no? Ay, mi Ernesto es internacional, ¿eh? Dale, pinche secada con la toalla de la vieja, tómese un cremó todas las teclas y todo el piano y la chingada. Se peinó todo el cabello y la chingada. Se rasuró las axilas. Y en el momento en que abre la puerta le grita el güey, ¡apaga la luz! Digo, ¡ay! ¡Ay, qué gritos! Apagó la luz y dijo, ¡estate ahí parada! Pero... ¡Quieta, chingada madre! Te estoy diciendo que estás ahí parada. Hijo, pero es que... ¡Quieta y silencio! Pon tus manos en actitud de recibir algo. Hijo, pero es que... ¡Aquí, hombre! ¡Ah! La luz apagada, que no se veía una chingada. Y de repente que siente una madre que le cae y dijo, colócalo en el lugar donde va. ¿Dónde va? Te hagas pendeja. ¡Ah! Mm. ¿Ya? Ahora vente caminando despacito. 12 metros, cabrón, hijo de la chingada. No digo si no te destroza, cabrón. Que cada año se lleva a cabo la convención anual de miembros y órganos del cuerpo humano. De verdad, de verdad. En esta convención, todos y cada uno de los miembros del cuerpo humano esgrime nuevos argumentos con los cuales poder chingar a sus compañeros de profesión, con el objeto de ponerle en la madre para resultar ser el triunfador el próximo año, porque tiene muchas ventajas aquel que lo gana. Se convertirá en el consentido de la ciencia, aquel al que los médicos le ponen más atención, estará en todas las revistas farmacéuticas y médicos para que aumenten todo este tipo de ¿cómo se llama? De antibióticos para mejorar las enfermedades. En fin, es una gente que tiene verdaderamente muchas ventajas. Entonces, todos los miembros del cuerpo humano se preparan durante un año para traer acá chingón la defensa de sus intereses para poder chingar a los demás. Pues el año próximo pasado, en el 93, me hicieron favor de invitarme a la convención. ¡Ata! En Puerto Vallarta, no mames, qué lugar, cabrón. Y ahí voy para platicarles a ustedes, porque yo qué pinche interés puedo tener, ¿no? Llegué a Vallarta, me presenté, enseñé mis credenciales y la chingada. Luego me dijeron, su habitación es tal, y la madre acá, y la chingada, po, chingón. Ya estaba yo colocado en mi habitación. Y los primeros 4 días, ni madre de convención y puro de coger, Dios de mi vida. ¿Qué es esto? Me cae de Mira, yo no soy chismoso, pero es que vi unas cosas. Por ejemplo, el páncreas se anduvo cogiendo a la próstata todo. Y mira que es putísima, pero putísima la pinche próstata. Los 4 días ya andaba verde el pinche páncreas, cabrón. Verde el hijo de su pancreática madre, ahí andaba el cabrón. Y la próstata chingona, ya ves que huele medio feo, pero le vale madre, ahí andaba, cabrón. Luego no pasaron cosas tan chistosas. Un huevo se andaba cogiendo a una angina. Sí, sí, sí, me cae de madre. Y el otro a la otra, cabrón. Salían los 4, se ponían unos pedos, pero no, no, no. Regresaban como changos con ataques, que la chinga. Un día, cabrón, que llegan y que se acomodan al revés, no mames. El pedo que le sacaron al güey este cuando despertó, cabrón. Despertó y dijo, me picó un alacrán, cabrón. Siento pelos en la garganta, cabrón. Y en chinga se dieron cuenta que ellos sí se cambiaron en friega, ¿no? Afortunadamente. No, unos desmadres, de veras, desmadres. Total, el quinto día, y no les doy nada, fue cuando ya propiamente iba a dar comienzo la convención, ¿no? Ah, era un salón como este, con un poco menos de gente. Se levantó el maestro de ceremonias y dijo a voz en cuello: compañeros, órganos y miembros del cuerpo humano, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra 39ª convención anual que se celebra cada año, si no, no sería anual, en la que el jurado seguramente deliberará y tendrá un arduo trabajo para resolver quién durante 1994 será, señoras y señores, el número uno, el campeón, el rey de toda la música, huevón. ¿Estaba yo agarrándome el pipí o qué? No, te has pendejo, ¿cómo no? Ahí entraba la pinche música para pa apoyar las palabras, cabrón. ¿Esa es la mamada que iban a tocar? No, pues síguete agarrando ahí, cabrón, me cago. Yo rompiéndome el güey. Y la primera ponencia de la noche correrá a cargo del señor Don Hígado. Se levantó el hígado, que verdaderamente es un hígado el hijo de su puta madre. ¡Ay! No, hombre. Así como cuando conoces a alguien y te caen los huevos, dices, no, hombre, es un hígado este hijo de... Igual, cabrón. Se levantó el hígado así con una prepotencia evidente y dijo: compañeros, yo verdaderamente no entiendo qué hacemos perdiendo nuestro tiempo cuando no hay nada que discutir. Estarán de acuerdo conmigo que el único chingón aquí soy yo. Y sí hubo algunas protestas. ¡Ay, no mal! ¿Por qué? No, gracias, dijo. Y se los demuestro en 15 segundos. ¿Quién se chinga todo el Bacardí? Yo. ¿Quién le regula el carácter a este pendejo? Yo. ¿Quién lo puede poner amarillo en 15 segundos? Yo. ¿Quién lo puede llevar al hoyo grande en media hora? Yo. Y ya iba a decir, cuando el corazón, que no es ningún pendejo, se levantó muy políticamente y le dijo: mi querido don Hígado, acabo de escuchar con atención su ponencia, en la que lamentablemente no puedo estar de acuerdo en todos y cada uno de sus puntos, ya que parece usted soslayar el hecho fundamental de que mientras yo no le haga a usted con la sangre, ¡tac!, usted, mi querido amigo, simple, sencilla y llanamente chingó a su madre. Porque yo sí soy el chingón, porque yo tengo bypasses, porque yo traigo válvulas a la cabeza, porque a mí sí me consiente la ciencia, porque ni más ni menos la última vez, cuando se hizo el... Y puta, ya se iban a armar los chingadazos. Se levantaron los dos pulmones, los dos grandotes y montoneros. Dijeron: don corazón, don corazón, no se amamos. No. Dijeron: don corazón, por favor. De verdad, tal parece usted olvidar, en todo caso, que mientras nosotros dos no le purifiquemos el aire, usted, mi amigo, simplemente se la pela. Y ya iba a responder el corazón: sí, pero es que mire que yo... Cuando se paró el cerebro y dijo: ya, cabrones, ya. Parecen verdaderamente niños de escuela. Y parecen verdaderamente también no darse cuenta de aquí que el único chingón soy yo. De aquí emanan todas las órdenes para mover el numerito. De aquí. A ver, tú camina, tú dedo, tú escoge, tú saca moco, tú pipí, tú caga, tú camina, tú coge, tú un huevo, tú el otro, tú chupas, tú agarras, yo meto, me tuerzo, salud, ¡a huevo! Y sí, ahí sí hubo un consenso general. ¡Sí, a huevo! Yo estoy de acuerdo. ¡Sí, verás la chinga, ya sabes, ¿no? Y en eso que se para el vaso, estarán de acuerdo conmigo que es un órgano bastante culerillo, se paró con muchos huevos y dijo: compañeros, bájenle de huevos que se les amarilla el pan. Porque aquí el único chingón de todos nosotros, señores, es el pene. Y sí hubo una cara de sorpresa en todos los invitados. Que... ¿pene? Pues sí, señores, sí. Mientras el señor Hígado quiere que nosotros vayamos a disfrutar los placeres externos que nos rodean aquí, el deporte este de ver el traje de baño de las viejas, ya ves el color, cómo se los descubres ahora, les abre las nalgas, saca y dices: ¡azul! Yo les digo que no, señores, que no. Y no se lo quitan para nada, cabrón, ¿has visto? Yo he entrado en los baños y he visto cacas divididas, cabrón. Ya, de veras, como unos, cacas así como pepino, la pinche caca abierta. Oye, una quitadita no hay que ser. Mientras este señor nos quiere obligar a eso, yo les diré, señores, que el pene es el chingón, el único absolutamente chingón aquí. ¡Que no! Y algunos dijeron: ¿pero por qué? Dijo: ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Eso no es cierto, que es el único de nosotros que tiene contacto al exterior por medio de su ojito? ¿Sí o no? Entonces, no, pues sí, cabrón. ¿Eso no es cierto, que es el único de nosotros que siempre es el más elegantemente vestido, siempre con su suéter de cuello de tortuga? ¿Sí o no? No, pues sí, cabrón, a huevo. ¿Eso no es cierto, que es el único de nosotros preparado antimotines con su casco de bombero? ¿Sí o no? Y ahí sí ya el grito fue casi unánimo. ¡Sí, a huevo! Y si no me quieren creer, además, vamos todos a preguntarle. Y ahí van todos: ¡sí, sí, vete, vamos, que la chingada, ¿no? Llegaron hasta donde estaba el pene, que para su infortunio traía una cruda, cabrón. De esas que dices: chingo a mi madre, cabrón. Me cae que me opero, cabrón. De lo que me digan, si no supiera que es cruda, me opero, cabrón. Llegó el vaso y estaba el pene con su cabecita. Ya ves cómo se le recarga en la barra, cabrón. ¿No es cierto que se... ¿A poco nunca se te ha dormido en un muslo? ¡A huevo, cabrón! Ah, es el güey jetón ahí. Ya tienes tú bufando a la pinche vieja y el güey acá. Y la vieja nomás lo dice. Y tú, órale, hijo de tu pinche media que le vale madre, cabrón. Llegó el vaso y lo vio en esas circunstancias. Dijo, hijo de su pinche madre. Ahorita lo despierto, este hijo de su puta. Y lo agarró, le puso una zarandeada, cabrón. ¡Don Pito, don Pito! Ay, perdón, perdón. No, no, es que olvidé decirles que ya en confianza así le dicen don Pito, ¿no? Don Pito, don Pito, me. Y aquel es más, otro tequilita. ¡No, ni madre, tequila mis huevos! Todo este pendejo, mire más cómo está, hombre. Bueno, ¿qué si es? Puedo estar las pelotas, ¿no? Dijo, no, señor, no, ni madre. Estoy tratando de convencer a esta bola de pendejos que el único chingón es usted. Y ve nomás en las circunstancias en que lo encuentro. ¡Ni madre, señor! Dijo, oh, bueno, pues qué pedo. Eso no es cierto, que es el único chingón usted, don Pito. Dijo, no, mi amigo, no. No, vale, madre, eso era antes, cabrón. No, ahora ya vale un madre. Dijo, pero ¿por qué, don Pito? ¿Cómo por qué? Con estos pinches calzones que se usan ahora, que me traen apretado así contra la piel, que no puedo ni abrir el pinche ojo, cabrón, todo el puto día. Ah, huevo, no me puedo ni acomodar, ni abrir el ojo, nada. Y luego ni siquiera me dan chance de escoger para qué lado quiero estar, cabrón. El güey me pone para allá y ahí estoy, a huevo, cabrón. Y yo digo, bueno, si me voy a tener que chingar todo el día, pues me voy a dormir aquí, cabrón. Y empiezo a agarrar el sueñito a toda madre. Y ya que estoy empezando a soñar rico, empiezo a chingar, güey, ahora para el otro lado, ahora para allá. ¡Oh, qué la chingada! Y luego, como a las 6 de la tarde, me entra a buscar una mano de mujer fría. Fría, como la chingada. Con unas uñas que ni son de ellas, que le llegan hasta por acá, cabrón. Y me andan buscando por lugares que yo ni frecuento, cabrón. Ay, andan por la rodilla. Digo, no sueñes, pendeja, súbele, súbele, súbele. Cuando finalmente me encuentran, me agarran de la jeta como palanca de velocidades. Pinches jalones indiscriminados para todos lados, cabrón. No chinguen. ¿Y qué tal las que traen Volkswagen en la reversa, cabrón? Que le metes para abajo y le jalas para abajo. Y luego todavía quieren que me enderece. Chinguen a su madre. Me voy a andar. Y mira qué más me vale. Porque cuando que no, como a las 3 de la mañana, a bofetadas me despiertan. ¡Órale, hijo de tu pinche madre! A ver a qué horas, cabrón. ¡Ay, sí me encabrono! Me acalambro todo, me pongo tieso, tieso. Abro el ojo grande, grande. Hasta las venas del cuello se me saltan. Me pongo morado del pinche, de la pinche muina, cabrón. Y ahí es donde aproveché este hijo de su puta madre para meterme a una cueva húmeda, oscura y maloliente, cabrón. Y luego me traen hecho un pendejo, no sé si entro o salgo, cabrón. Ahí voy para adelante, y luego que no, que para atrás, y luego que no, que para adelante, y luego que no, que para... ¿Y qué hace usted, don Pito? Si yo, pues, me mareo y vomito, cabrón. Ay, güey. ¡Salud ahí! ¡Venga de ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud!